¿Cuál es la realidad entre el derecho a la comunicación y la diversidad cultural indígena? La diversidad cultural es un patrimonio común que no solo pertenece a las generaciones actuales, sino también a las generaciones futuras. Es deber de todas las personas, como del Estado, valorarla y protegerla. Como lo indica UNESCO, solo se podrá proteger y promover la diversidad cultural si se garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales como la libertad de expresión, información y comunicación. Sin una adecuada conservación de ella, se alcanzaría un empobrecimiento cultural y una limitada democracia. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.